si existo, quiero tener tranquilidad. Voy a luchar hasta que pueda, voy a insistir para que vuelvas. O trataré de olvidarte y ya no sé, no puedo existo, quiero tener tranquilidad. Voy a luchar hasta que pueda, voy a insistir para que vuelvas. O trataré de olvidarte y ya no sé.